FM Moreno 90.1. Estación de radio. Aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces gruesas. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Ocho minutos pasaron de las 7 de la tarde. Buenas tardes, Cecilia D'Amico. Estamos aquí. Buenas tardes, Daniela Devoto. Algo que vamos a empezar a llamar latida americana, me parece. Así es. Arrancamos el programa de este viernes 19 de octubre, esperando que llegue nuestro compañero Leonardo Smerling, que según las últimas noticias que tuvimos ya viene, ya estaría viniendo. Estaría llegando, aparentemente estaría por Paso del Rey, ya, si no me dan más los números entre en el ratito cuanto a cálculos. ¿Qué hace que recibimos el último mensaje y lo que pasó? Estaríamos en condiciones de afirmar que está por Paso del Rey. Nosotras vamos a ir arrancando. Del otro lado está María del Cielo Posadas, la encargadísima de la producción general de este programa. Y tenemos nuevamente la visita de Martín Raffo. Vaya sorpresa en la operación técnica y puesto en el aire. ¿Qué tal, eh? Que se va, pero vuelve. Pero es que, sí, es que, a ver, esto yo lo dije, off the records. Que esta cosa de ir y venir y venir, iba a estar y está muy bien que sea así. Así es, siempre será muy bienvenido el doctor Martín Raffo. Arrancamos un poquito con lo que va a ser este latido americano de hoy. Vamos a andar por Colombia, sí o sí, porque esta semana y después de que algunas cuestiones de logística y climáticas entorpecieron un poco lo que es el comienzo de este proceso de paz entre la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano, intento número 4 de pacificación. Iba a empezar el lunes, como decía recién, por problemas de logística y de clima, según argumentaron los protagonistas, no arrancó. Arrancó sobre el final de la semana y vamos a estar charlando un poco acerca de lo que fueron los primeros puntos. Hay un temario bastante cerrado y que tiene que ver con tratar todo lo que tiene que ver con los temas agrarios, la cuestión del reparto de la tierra, que bueno, que es una reivindicación que en realidad dio origen a lo que hoy son las FARC allá por la década del 60. y sigue siendo uno de los puntos fuertes de negociación, además del cese del fuego, tanto por parte de la FARC como por parte del Estado colombiano. Otra cuestión histórica de esta semana tiene que ver un poquito más al norte con la isla de Cuba y lo que viene siendo la tan mentada reforma migratoria. Digo, si hay algo que quienes están en contra de lo que viene siendo el proceso revolucionario cubano se han cansado de argumentar en contra de ese proceso, es esta cosa de los cubanos no pueden salir de su país. Sí, sí, así que ya los podemos imaginar gritando al fin Cuba libre, yendo y viniendo desde dentro hacia afuera de la isla. Así es. El decreto de ley del Consejo de Estado que modifica lo que es hasta hoy la ley vigente de migración en la isla caribeña va a entrar en vigencia el 14 de enero del año que viene, en realidad, pero bueno, ya podemos ir conociendo los detalles de lo que va a ser esta reforma migratoria. Otra feliz noticia de esta semana, nos venimos un poquito más al sur y vamos a Uruguay, porque allí por 17 votos sobre 31 el Senado uruguayo nuevamente aprobó el proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta la semana número 12. Esto había sido aprobado ya por diputados, así que con la aprobación del Senado quedaría despenalizada la práctica del aborto voluntario de las mujeres, con algunas restricciones. Lo decíamos en su momento cuando fue la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, las mujeres que soliciten una interrupción voluntaria del embarazo se tienen que someter a una entrevista con un equipo interdisciplinario, quienes después de estas entrevistas evalúan el caso y le dan a las mujeres 5 días para reflexionar su decisión. Y después de esto, si estas la siguen sosteniendo, pueden acceder a interrumpir un embarazo voluntariamente en el sistema público de salud uruguayo. Esta cláusula es lo que se negoció para que nuevamente no sea vetada la ley. Recordemos que durante la presidencia de Tabaré Vázquez ya se había aprobado un proyecto que despenalizaba el aborto y que fue inmediatamente vetado por el entonces presidente. En la negociación entre los partidos políticos, esta fue, si se quiere, la manera de llevar adelante nuevamente este proyecto, que ahora fue aprobado por las dos cámaras, con bastantes resistencias por parte del movimiento de mujeres, pero bueno, lo cierto es que de esta manera Uruguay es el segundo país de América Latina, después de Cuba, que despenaliza el aborto. Bueno, y nos vamos de Uruguay otra vez hacia arriba hasta Venezuela, porque el 25 de octubre y hasta el 1 de noviembre inclusive se estará realizando el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2012. La idea es mostrar los logros del país venezolano en esta materia, en la materia de cine, y el ministro de Cultura, Pedro Calzadilla, en conferencia de prensa ofrecida en Caracas, habló acerca del compromiso y la voluntad política del gobierno del presidente Hugo Chávez con el fortalecimiento del cine y de los audiovisuales. Calzadilla explicó que existen distintas salas de la cinematografía nacional en 17 estados y que próximamente abrirían 2 en Anzoátegui y Táchira. Añadió además, como dato de color si se quiere e importante, por otra parte, que se está impulsando bastante el cine comunitario con un promedio de 100 producciones anuales, tanto en documentales como animados. Género dentro del cual en estos momentos ya hay 8 cortos realizados y el primer largometraje. Este evento se va a estar desarrollando entonces, como mencionábamos anteriormente, en la isla de Margarita, entre los días 25 de octubre y 1 de noviembre inclusive, organizado por la Plataforma de Cine y Medios Audiovisuales del Ministerio de Cultura a través de la Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films. Esta es la 5ª edición que se hace de este festival, y particularmente este año se estará rindiendo homenaje a Centroamérica con una muestra especial justamente de la cinematografía de Centroamérica, incluyendo 200 películas latinoamericanas en total, además de algunos videos comunitarios y otros realizados por niños y niñas desde Venezuela. Hay, por supuesto, invitaciones hacia lo que tiene que ver con países por fuera de Venezuela, como por ejemplo Colombia, Perú, Cuba, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Guatemala y Chile. Y de Venezuela nos vamos a volver para el sur, a Brasil, porque el domingo pasado al menos 500.000 efectivos de la Marina y la Policía Militar en Río de Janeiro durante horas de la madrugada iniciaron la toma de las dos más grandes favelas de Río de Janeiro al sureste de Brasil, un operativo bastante importante que en principio por los datos que fuimos teniendo el mismo lunes y después durante la semana no fue un operativo que si bien tuvo algunos enfrentamientos no cuenta con ninguna persona muerta ni herida. Según medios locales, también se supo que en los primeros minutos de la operación se incautaron 10 kilos de pasta base de cocaína y 30 autos robados y que fueron detenidas alrededor de 104 personas. Este operativo se enmarca de alguna manera en lo que viene sucediendo desde el 2008 durante la administración del anterior presidente Luis Ignacio Lula da Silva y que viene siendo una política sostenida de parte del gobierno del gobierno del Brasil, ahora con Dilma Rousseff, quienes para el año 2014 esperan alcanzar la toma de 40 favelas a fin de seguir impulsando lo que denominan la guerra contra el narcotráfico. Venezuela ha sido nota de todos los medios aquí y en muchos lugares del mundo luego de las elecciones que dieron como ganador al presidente Hugo Chávez. Y para no corrernos, vamos a estar nuevamente en Venezuela a la mano de Guillermo Schneider, que va a estar conversando un poquitito en la columna de historia de lo que tiene que ver con el golpe de Estado en Venezuela en el año 1945. Y esta semana también se realizó en la ciudad de Rosario, aquí en nuestro país, una de las tantas reuniones que tienen que ver con la conformación de la integración latinoamericana a través de este organismo dado en llamar la UNASUR. Esta vez el tema no fue ni el económico ni el de defensa, sino que tiene que ver con la integración académica. Una de las cuestiones que viene estando, que viene siendo discutida en varios países, bueno, venimos siguiendo muy de cerca desde hace 2 años el proceso de movilización y organización de los estudiantes chilenos alrededor del pedido de que la educación sea tomada como un bien público y que sea, por lo tanto, gratuita. Esa es una cuestión que se viene intentando discutir en lo que es la UNASUR para que todos los países que la conforman tengan de alguna manera la misma mirada. El primer paso se dio entonces esta semana. Argentina se había comprometido en llevar adelante lo que es la primera reunión. Entonces vamos a estar conversando un poquito acerca de los puntos que se tocaron en esta discusión que de alguna manera recién empieza formalmente. 4666-559-0237 para quienes estén fuera del distrito de Moreno, si es que quieren llamarnos a Latinoamericano. O nos pueden mandar un mensaje de texto al 15-615-40359. O también tenemos las vías internéticas. Nos podés escribir en el muro de Facebook, estamos como Latido Americano. Nos podés mandar un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y si no nos olvidamos, vamos a tener abierto el Twitter también. Así es, estamos a la búsqueda del título del libro que sortearemos dentro de unas semanas. Así que también esperamos que quienes estén escuchando se comuniquen para sugerir algún título en especial que les parezca que pueda llegar a calzar dentro de lo que trata Latinoamericano. Y hablando de Latinoamericano, me estaba gustando Latinoamericana, pero ya está en el estudio de FM Moreno Leonardo Smerling. Antes de darle la bienvenida, vamos un ratito a escuchar a Silvio Rodríguez, ¿te parece? Dale. Sueño, se acerca este joven en busca de un sueño. Van generaciones en busca de un sueño hermoso y rebelde. En busca de un sueño que gana y que pierde. En busca de un sueño, de bella locura. En busca de un sueño que mata y que cura. sueño desatan ciclones. En busca de un sueño, cuántas ilusiones. En busca de un sueño transcurren los ríos, en busca de un sueño se salta al vacío, en busca de un sueño abraza el amante, en busca de un sueño simula el tunante. En busca de un sueño tallaron la piedra, en busca de un sueño Dios vino a la tierra. En busca de un sueño partí con mi divina, en busca de un sueño que no hay. Latinoamericano. Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa, y está todo mal y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! Latiendo al ritmo de América Latina. Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, acá llegué. Ahora hacemos la presentación formal con tu intervención. ¿Cómo les va? Aquí estamos en Latido Americano, llegué, se complicó un poquito con el horario por cuestiones personales, pero ¿por qué ese cumpleaños del nene? Decilo. Ese cumpleaños de mi nene, tenía que ir a saludarlo, así que, bueno, nada, eso. Simplemente eso fue lo que pasó, y se atrasó un poquito la llegada acá al programa. Está muy bien. Bueno, para mitigar esta llegada tuya a las corridas, nos vamos a descansar un poquito a la isla de Cuba, ¿te parece? Pero cómo no. Lo decíamos recién en el comienzo del programa, una de las críticas más fáciles, más superficiales, aunque de fondo, si se quiere, el es tema una dictadura, es no bien complejo para esto que está diciendo en chiste Leo, pero que bueno, que tiene que ver un poco con la lógica de esa crítica, que tenía que ver con plantear de alguna manera el autoritarismo de lo que es el régimen democrático, el régimen en Cuba, con el ejemplo de que los cubanos no podían salir de su país sin un montón de trámites burocráticos que tenían que hacer, empezando por empezando por recibir una carta de invitación del extranjero que tenía que ser aprobada por los organismos gubernamentales que se encargaban del tema, y bueno, luego justificar cómo es que se conseguía el dinero y demás para salir del país, una cuestión, como decíamos recién, bastante criticada de lo que viene siendo el proceso revolucionario cubano, pero que esta semana, en el marco de muchas de las reformas que se vienen haciendo a partir de la presidencia de Raúl Castro en ese país, se dio a conocer el decreto ley del Consejo de Estado que modifica la vigente ley de migración de la isla caribeña. Lo decíamos también al principio del programa, esta reforma va a entrar en vigencia recién a partir del 14 de enero del 2013. Las reformas habilitan, entre otras cosas, la posibilidad de salir del país hasta por 24 meses a cualquier cubano que ahora va a poder acceder a un pasaporte haciendo el trámite como lo hacemos cualquiera de nosotros, y la visa del país de destino. Eso ya no depende de la administración cubana, sino que depende directamente del país de destino que tengan las personas que se vayan de viaje, sin la necesidad de que exista esta cuestión que decíamos de la carta de invitación y el permiso del gobierno. Sí, eso igual no es para todos los cubanos, porque algunos cubanos siguen teniendo un régimen especial y tiene que ver con un concepto de si todos los cubanos, toda la sociedad cubana hace el esfuerzo para que todos puedan estudiar y formarse y algunos llegar a una especialización en cuestiones técnicas o en cuestiones políticas inclusive o en cuestiones deportivas, eso tiene que tener un tiempo, un periodo de, no sé si de evolución, pero por lo menos de compartir ese esfuerzo con el resto de la sociedad. Por lo tanto, va a haber algunos cuadros medios, particularmente en lo técnico, también en lo político, algunos personas que tienen una responsabilidad, por ejemplo, en las empresas estatales, que tienen alguna formación especial en administración o en logística de cuestiones importantes técnicas para el Estado cubano, también los deportistas, por ejemplo, de alto rendimiento, van a tener como un periodo y un régimen especial que no es el mismo del resto de los ciudadanos. Así es. De todas maneras, tiene algunos vericuetos esta reforma. Lo que vamos a escuchar ahora es un pequeño audio que resume los puntos más importantes de esta reforma. Como parte del trabajo que se viene realizando para actualizar la política migratoria vigente y ajustarla a las condiciones del presente y el futuro previsible, el gobierno cubano, en ejercicio de su soberanía, ha decidido eliminar el procedimiento de solicitud de permiso de salida para los viajes al exterior y dejar sin efecto el requisito de la carta de invitación. Por tanto, a partir del 14 de enero de 2013, solo se exigirá la presentación del pasaporte corriente actualizado y la visa del país de destino, en los casos que la misma se requiera. Serán acreedores de dicho pasaporte los ciudadanos cubanos que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Migración, la cual ha sido también actualizada de acuerdo con las medidas adoptadas y entrará en vigor a los 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Los titulares de pasaporte corriente, expedido con anterioridad a la vigencia de esta decisión, deberán solicitar su actualización sin gravamen alguno a las autoridades competentes del Ministerio del Interior. Asimismo, quienes cuenten con un permiso de salida vigente podrán salir del país sin necesidad de un nuevo trámite. También se ha dispuesto a extender a 24 meses la permanencia en el exterior de los residentes en Cuba que viajen por asuntos particulares, contados a partir de la fecha de salida del país. Cuando excedan este término, deben obtener, plasmada en el pasaporte, la constancia de la prórroga de existencia correspondiente otorgada por un consulado cubano. La actualización de la política migratoria tiene en cuenta el derecho del Estado revolucionario de defenderse de los planes injerencistas y subversivos del gobierno norteamericano y sus aliados. Por tal motivo, se mantendrán medidas para preservar el capital humano creado por la revolución frente al robo de talentos que aplican los poderosos. Es oportuno informar que paulatinamente se adoptarán otras medidas relacionadas con el tema migratorio, las cuales, sin duda, coadyuvarán también a consolidar los prolongados esfuerzos de la revolución en aras de normalizar plenamente las relaciones de Cuba con su emigración. Esa es la información sobre lo que está sucediendo en Cuba, esta posibilidad que tienen los ciudadanos, ahora sí cubanos, de salir más tiempo del que ya podían y con menos trámites. Con menos burocracia. Una de las cosas que decían es que justamente esto de dejar de tener este trámite es que este trámite llevaba mucha corrupción. Más que nada, más que límites políticos o límites ideológicos, muchas veces el gran problema era que generaba una isla de corrupción en el Estado cubano. Así es, están todo lo que sean reformas que revisen las prácticas instaladas, siempre vienen muy bien. Y hablando de prácticas instaladas, vamos a hablar de la instalación de FM Moreno en esta nueva casa de la calle Irigoyen 77. Como ustedes saben, nos mudamos hace varios meses ya. No sé si varios. ¿Dos meses hace ya? Más de 2 meses, tres nos dice nuestra atenta productora. Nosotros, de hecho, inauguramos el estudio, ¿se acuerdan? Aquí en Latido Americano, con el olor a pegamento. Nosotros no nos podemos sacar ese recuerdo. Nosotros nos dedicamos a inaugurar cosas. Sí. Y mañana vamos a hacer una inauguración, no los de Latido, sino la radio FM Moreno. Vamos a hacer la inauguración oficial de nuestra casa aquí en la nueva dirección de Irigoyen 77. Para hacerlo vamos a hacer una serie de actividades. Algunas tienen que ver con murales en esta gran pared que tenemos adelante en nuestro patio delantero. Está preparada y blanquita para recibir esos dibujos. Así es, la semana pasada estuvieron trabajando varios de los compañeros de la radio y ahora están varios de los artistas también preparando y ajustando todo para que mañana podamos pintar entre todos. También escuchar un poco de música, algunos artistas, poder comer alguna hamburguesa, algún sanguchito, alguna empanada y compartir entre todos la felicidad de poder inaugurar la nueva casa de FM Moreno. Sí, también, no solo inaugurarla, sino me parece que también dejarla linda e ir apropiándonos un poquito todos de este espacio, que, bueno, la idea es esa, que la que todos puedan sentirse parte. Si vos sos oyente de FM Moreno, de Latino Americano, cualquiera de los demás programas de la radio, te invitamos a que vengas, a que participes. Esta también es tu radio y está bueno también, como decía Dani, apropiarnos del espacio entre todos y hacer que esta casa sea cada día más linda y que, bueno, multiplicar las voces también tiene que ver con esto. ¿Desde qué hora entonces, Leonardo? A partir de las 11:30 de la mañana en Irigoyen 77. Y hasta que las velas no ardan. Hasta que las velas no ardan, hasta que se nos termine la pintura, se nos cansen los brazos, nos quedemos todos dormidos, o que los chicos se quieran ir a los gritos. Hasta mientras tengamos luz del sol, vamos a estar acá pintando y después vemos de última con linternas. Después vemos con qué nos alumbramos. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes, del Goyete. Pará, va a tener que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están Señoras y señores, con ustedes, del Goyete, el lobo suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Construyendo comunicación, seguimos multiplicando voces. Seguimos multiplicando voces. FM Moreno te invita el sábado 20 de octubre a partir de las 11:30 a la inauguración de la nueva Casa de la Radio. Una idea, 4 artistas plásticos, 4 murales. Música en vivo y otros artistas. Habrá bufete económico. Recordá, sábado 20 de octubre a las 11:30 en Irigoyen 77, Moreno. Es gratis.

dando cuenta de que este no es el primer intento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de ese país intentan, valga la redundancia, llevar adelante para lograr un proceso de paz, una guerra que empezó allá por el 64, si mal no recuerdo, y que bueno, en el 84, en el 92 y en el 99 se intentó iniciar distintos procesos de diálogo que se fueron frustrando por distintos motivos. Esta semana, el lunes, tuvimos un poquito de miedo cuando lo que empezamos a escuchar tenía que ver con la lluvia en Bogotá, problemas de logística, y en algún punto sentimos que quizás no iba a empezar este cuarto intento de proceso de paz en Colombia, pero finalmente entre el miércoles y jueves, con una agenda bastante tensa, decíamos recién poco ortodoxamente fuera del aire, no iba... Están cagando a tiros hace más de 60 años, no iba a ser fácil. Arrancaron ambas partes discutiendo cuestiones que tienen que ver con el reparto de la tierra, todo lo que implica la cuestión de la tenencia de tierra. Recordemos que una de las consecuencias más visibles de este proceso de guerra en Colombia tiene que ver con el desplazamiento de las comunidades y de tanto campesinos como habitantes de distintos pueblos colombianos hacia las ciudades, porque bueno, este proceso de guerra se va disputando la tierra y quienes viven allí terminan sin su lugar y bueno, pues muchas veces como indigentes en las grandes ciudades. Ese fue uno de los temas en agenda. Sí, que además pensemos lo que es la concentración de la tierra en Colombia. El 52%, más de la mitad de la tierra en Colombia, está en manos del 1,15% de los habitantes. Y esa es una de las razones por las cuales lo que hoy es la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia se empezó a organizar allá por 1964. Me estaba yendo muy, muy atrás. Lo cierto es que digo, se pautó una agenda de discusión que tenía que ver, bueno, sí, con la cuestión agraria y con el cese del fuego desde las dos partes, aunque los integrantes de la FARC, al menos en este primer encuentro, intentaron incorporar nuevos puntos de discusión a la agenda, y uno tenía que ver justamente con este, con el modelo de desarrollo que es económico y social y político que se está llevando adelante en esta oportunidad bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. De parte del gobierno hubo una negativa rotunda a incorporar este tema como parte de la discusión agenda, pero bueno, es coherente por parte de la FARC plantearlo, porque lo que ellos plantean es que no se organizan y se levantan en armas porque sí, sino porque están tratando de plantear la construcción de otro tipo de sociedad. Sí, recordemos quiénes son los actores que tenemos en juego de un lado y del otro, porque quizás estamos dando por conocida la situación, y tenemos que entender en primer lugar por qué el ex ministro de Defensa Uribe, Juan Manuel Santos, se sienta con tanta alegría a charlar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y esto quizás tiene bastante que ver con los perfiles y los sectores a los cuales representa cada uno. Uribe representa más a los terratenientes, más relacionados con los paramilitares, con el narcotráfico, ¿sí?, con esos sectores más del interior del país. Y Juan Manuel Santos quizás es un representante de los sectores más de las grandes ciudades, industriales, de los sectores del poder económico, financiero e industrial concentrado, pero que tienen intereses que no son los mismos con los grandes terratenientes del interior del país. Por lo tanto, no le interesa quizás tanto el tema de la propiedad de la tierra, no es un tema tan importante, Uribe nunca en la vida hubiera puesto en la mesa de negociación este tema. En cambio, Santos, ese tema quizás no le interesa tanto, le interesa más poder limpiar la imagen y poder generar que la industria crezca. Sí, y para eso necesito un contexto de gobernabilidad un poco más estable que lo que viene siendo el gobierno anterior y lo que él hereda. Gobierno del que además formó parte, y que bueno, esta nueva postura y esta nueva manera de encarar el conflicto bélico en Colombia también le trajo el distanciamiento político de Uribe. Pensemos que el segundo punto tiene que ver justamente con la participación política. En ese punto, Juan Manuel Santos, a su tribuna, ¿sí?, a sus seguidores, a quienes están absolutamente en contra de la guerrilla, dijo: hay que tragarse algunos sapos. Ese fue el mensaje que dijo. Como diciendo, bueno, habrá que permitir que los guerrilleros puedan participar en política. también tratando de frenar lo que ha sido históricamente la estructura de cada vez que ha intentado las organizaciones armadas colombianas integrarse a la política. Básicamente desde los sectores dominantes lo que han hecho es mandar a sus ejércitos privados a asesinarlos. Esa es la situación que pasó en los 80, por ejemplo. Y la idea es que de esta ronda de negociaciones salga justamente la posibilidad de las FARC de convertirse en una organización política más del sistema. Así es, y quienes también están pidiendo esta posibilidad y que no forman parte de este proceso de negociación son, bueno, lo que son la otra fuerza que de alguna manera se fue formando durante este conflicto, que tienen que ver con las autodefensas colombianas, lo que nosotros conocemos comúnmente como los paramilitares. Un ex jefe paramilitar de nombre Salvatore Mancuso envió una carta a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, pidiendo de alguna manera también ellos, quienes están desmovilizados y que formaban parte de las organizaciones paramilitares, poder pasar a la legalidad y poder participar en política, cosa que hasta ahora viene no siendo aceptado por parte de quienes componen esta mesa de negociación, pero bueno, ahí están siempre tratando de participar. El tercer punto que se está discutiendo es la desmovilización. Obviamente, el resultado de estas conversaciones va a ser la desmovilización, el cese al fuego, y en ese punto no va, más allá de la discusión, que es el cómo se hace esto, ese vendría a ser uno de los resultados, ¿sí? O es por lo menos el resultado que están esperando desde los sectores del gobierno, que es la desmovilización y el cese al fuego de hostilidades bilaterales y definitivo. La gente de las FARC está intentando instalar esto desde un primer momento, pero ya en las conversaciones previas desde el gobierno le habían dicho que esto iba a ser algo que iba a ser resultado de las conversaciones y no una condición previa. En alguna medida está bueno, ¿por qué? Porque históricamente cada vez que se rompió el cese al fuego, porque quizás algún sector interno que no estaba de acuerdo con las negociaciones abría de vuelta el combate, se frenaba toda la posibilidad de diálogo. De esta forma, en realidad, en alguna medida se asegura que el diálogo continúe, a pesar de que, por ejemplo, estén combatiendo en el medio de la selva. Así es. Esta negociación va a continuar el 15 de noviembre en Cuba, pero lo que vamos a hacer ahora es un repaso por alguna de las voces que se escucharon off the record. Recordemos que lo que sucede en esa mesa se mantiene en secreto, pero que bueno, que después sí hubo algunas... Sí, hubo una conferencia de prensa en la cual estuvieron Humberto de la Calle, el jefe de la delegación gubernamental, e Iván Márquez como vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Vamos a escuchar justamente a Iván Márquez en primer lugar comentando la importancia de la cooperación mundial, digamos, la importancia de que el resto de los países, que son en primer lugar Chile y Venezuela, Noruega y Cuba, pero hay otros países que están participando, la importancia de que esos países estén siendo garantes de este proceso. Nosotros consideramos muy importante que gobiernos como el de Noruega, Cuba, Chile y Venezuela estén acompañando este esfuerzo. Nosotros nos sentimos seguros, como respaldados. No crean que es fácil salir de la montaña a emprender estas conversaciones. Jamás nos imaginábamos que íbamos a venir a Oslo. Pero bueno, el gobierno y el pueblo noruego nos han ofrecido una confianza. Escuchábamos a Iván Márquez, vocero de las FARC. No es fácil salir de la montaña y venir hasta Noruega, sentarse a hablar. Estamos hablando de la posibilidad de ser asesinado en cualquier momento. No estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un conflicto que las FARC se fundaron en el 64, pero el conflicto nace en el 48. O sea, estamos hablando de más de 60 años de conflicto armado entre los sectores que defienden al pueblo y los sectores que defienden a otros intereses, digamos, de los capitales, de los terratenientes, básicamente. Vamos a escuchar ahora a Humberto de la Calle, el jefe de la delegación gubernamental. Habla del tema de la confidencialidad. Vos lo decías, no se puede hablar sobre lo que se discute dentro de ese salón donde están discutiendo, Pero también, y algo que decíamos antes, hay un frente interno al que tiene que responder Juan Manuel Santos, ¿sí? Hay un frente interno que fue construido por Uribe, si ustedes quieren ver. Y Humberto de la Calle va a hablar también sobre la importancia para el gobierno de estas conversaciones. Consideramos que la confidencialidad es esencial. ¿Qué quiere decir confidencialidad? Se refiere concretamente al desarrollo de la mesa. No pretendemos que las FARC no expresen sus ideas, pero si se filtran contenidos de la mesa, se afecta en forma grave el proceso. La oportunidad de las propuestas es también esencial. La opinión pública es un elemento que importa al gobierno colombiano desde su esquema político democrático. Hay apoyo al proceso. La opinión apoya el proceso. Pero la situación es volátil. Sabemos que si al final de la fase 2 hay un acuerdo, si hay signos evidentes de que las conversaciones marchan por buen camino, algunos sectores reticentes y opuestos a este proceso pueden cambiar de posición y moverse hacia una favorable. Pero dentro del ritmo de la negociación, cada cosa debe suceder en su momento. Esto es importante también para las FARC. Esa es también una garantía para la aplicación del principio de que nada está acordado si todo no está acordado. Pero conversaciones discretas, como deben ser estas, no significa que vamos a trabajar de espaldas al país. Por el contrario, habrá participación en función y de acuerdo con las necesidades de la mesa, tal como fue convenido. Hemos contemplado una serie de mecanismos para garantizar a los ciudadanos que puedan contribuir con propuestas. Y consideraremos mecanismos de refrendación final de los acuerdos para que esta no sea una voluntad aislada de las partes. Estamos escuchando a Humberto de la Calle, jefe de la delegación gubernamental colombiana. Y ex vicepresidente de Colombia, recordemos que ejerció este cargo entre el 94 y el 96. Vamos a escuchar ahora también a Humberto de la Calle. Esto que se está viviendo es la segunda fase de las negociaciones. Recordemos, la primera tuvo que ver con las negociaciones secretas que se realizaron en Cuba entre febrero y agosto de este año. Esta es la segunda, la tercera será en noviembre, nuevamente en Cuba. Lo que es interesante es que Humberto de la Calle define al gobierno de Juan Manuel Santos como un gobierno progresista. Hay un punto en el que coincidimos con las FARC. La finalización del conflicto no es en sí misma la consecución inmediata de la paz. La fase 3 es el escenario para las transformaciones necesarias que serán el verdadero motor de la paz. El gobierno ha puesto en marcha una agenda audaz para introducir cambios sociales profundos en nuestra sociedad. Tiene una agenda progresista. El gobierno ha reconocido la inequidad y la desigualdad existente en Colombia, pero no se limita al diagnóstico. Hoy hay en marcha una transformación de la realidad social en Colombia. Y las FARC tienen la posibilidad de unirse a ella sin dejar su condición de contraparte al sistema para catalizar el proceso. En esa agenda encontramos una riqueza de iniciativas, tales como programas de restitución de tierras, reparación de víctimas, desarrollo rural con carácter territorial y muchas otras. Pero para ello, el proceso de paz también debe incluir acuerdos eficaces, que sean realizables. Se trata de llegar a acuerdos sobre 5 puntos que se pueden cumplir y que buscan soluciones concretas para los temas críticos del conflicto: el desarrollo rural, las garantías para la oposición y la participación política, el fin del conflicto, el narcotráfico y las víctimas, sobre todo las víctimas. Nada nos ganamos con la retórica. Tampoco nos debemos limitar solo a las leyes. Hay una especie de fetichismo legal bastante nocivo. Creemos que escribir leyes agota las soluciones, y ello no es así, no es así. El gobierno quiere trabajar en el plano de la realidad. No nos detengamos solo en las formulaciones teóricas. La fase 3 es la oportunidad para los cambios. Estábamos escuchando al delegado del gobierno de Colombia hablando de las negociaciones en Noruega. Hablaba del derecho de las víctimas. Es el punto 5 de estas conversaciones que se están llevando a cabo. Y ahí hay toda una discusión, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se consideran también como parte de víctimas del conflicto. Sin embargo, desde el lado del gobierno y desde algunas organizaciones, se plantean como que bueno, también han generado víctimas en su proceso durante estos 60 años de participación como Fuerza Armada, o combatiente por lo menos dentro del territorio colombiano. Esa es una de las discusiones, uno de los puntos quizás de mayor discusión, porque también existe la cuestión de la reparación al momento de... No es lo mismo ser víctima que victimario. Así es, y habría que ver cómo la actuación del ejército, del ejército nacional colombiano durante estos 60 años de conflicto también va a ser evaluada en términos de violación de derechos humanos, entre otras cosas, si el paradigma va a ser esto que escuchábamos decir a Humberto de la Calle, que se parece más a algo que nosotros conocemos como teoría de los dos demonios, que a un proceso de revisión histórica y de responsabilidad, bueno, del Estado en todo este conflicto. Otra de las cosas que decía Humberto de la Calle que me parece importante destacar es esta cuestión de que ahora el gobierno colombiano lleva adelante una agenda progresista, con lo cual las FARC se pueden incluir tranquilamente, sí, en eso. Total, todas las cosas que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia vienen planteando en términos de lo que decíamos al principio del bloque, que tiene que ver con pensar otro tipo de construcción de sociedad para ese país, ya está en la agenda progresista, no es necesario. Vos decís que en 5 años hay un candidato a presidente, Juan Manuel Santos, con uno de los integrantes de las FARC. No tanto, ¿no? Humberto de la Calle, el ex vicepresidente colombiano y jefe de la delegación gubernamental, también habló de otro de los puntos, que es que el objetivo de las FARC, el objetivo que tienen estas conversaciones desde el punto de vista del gobierno, es que las FARC se conviertan en una fuerza política. Lo concebimos como un proceso serio, digno, realista y eficaz. Es serio si se desarrolla en un ambiente de trabajo, si no es instrumento para continuar el conflicto, si no se usa ni se actúa para permitir, aún sin proponérselo, que otros lo usen como herramienta de propaganda, si cada acto se enmarca en el propósito de terminar el conflicto, si no es escenario para una confrontación estéril. Ambas partes saben cómo han sido de dañinas estas confrontaciones retóricas en el pasado. No es que tengamos que estar de acuerdo, pero el tratamiento de las diferencias debe estar revestido de seriedad. Y aquí entra en juego la dignidad y el respeto. En esta mesa deseamos y ofrecemos un trato recíprocamente digno. Repito que seguramente no nos vamos a convencer el uno al otro en nuestras diversas ideas políticas. Sabemos que las FARC tienen una concepción del mundo y la política, y nuestro propósito no es venir a catequizar a nadie. De lo que se trata es de convenir una agenda para la terminación del conflicto que permita a las FARC exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas y con plenas garantías para su transformación en una fuerza política desarmada. Realista quiere decir que no esté atado al pasado. Creemos que hay condiciones nuevas que permiten lograr resultados. Viste, la verdad es que cada día parece más que son... Son buenos. ¿Por qué están discutiendo si más o menos piensan igual? Vamos a escuchar a Iván Márquez, vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Dos cosas interesantes dicen este audio. Uno es, no hay paz express. Que nadie espere que esto sea algo rápido, una paz express, una paz que se llegue en tan sencillamente. Y lo segundo que dice, y me parece que es interesante escuchar, es cuál es la paz que están buscando las FARC en estas conversaciones. Nuestro sueño, la paz con justicia social y soberanía. La paz que hemos querido nosotros, por la cual hemos luchado por mucho tiempo, ha sido siempre buscando que en este país, Colombia, se acaben las desigualdades que son tan poderosas. Manuel Marulanda Vélez. Señoras y señores, amigas y amigos de la paz de Colombia, hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo, desde el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos. Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. En él reposa la fuerza irresistible de la paz. Esta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo, y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones. Tal emprendimiento estratégico no puede concebirse como un proceso contrarreloj. La pretendida paz express que algunos promocionan, por su volátil subjetividad y por sus afanes, solo conduciría a los precipicios de la frustración. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos son americanos sin importar el color. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Siete minutos pasaron de las 8 de la noche. Estamos aquí en Latinoamericano. Volvimos en esta segunda hora. Iniciando la segunda hora, así es. Te quedaste con algunas cosas en la cabeza de la primera hora, de todas formas. Sí, porque yo decía esto de la diferencia de por qué Juan Manuel Santos se sienta a negociar y tiene que ver, con para mí, con un número particular. Y esto que decía que Juan Manuel Santos representa a los sectores industriales, ¿sí? A los sectores más de la ciudad, de las ciudades e industriales, que están más interesados en poder comerciar con la región, ahora que Estados Unidos, con quien tiene un tratado de libre comercio, está en crisis, con Europa está en crisis. Ahora que somos todos amigos, podemos ahora decir. Que necesita de los amigos morochitos alrededor. Si fuera una canción de Sabina, dijéramos, ahora que el mundo está recién pintado. Claro, algo así. Y me parece que a mí siempre me gustan los números, me parece que explican bastante. Antes del conflicto entre Colombia y Venezuela, ¿se acuerdan? En el 2008, que casi nos llevó a la guerra, la balanza comercial a favor de los empresarios colombianos era de casi 5.000 millones de dólares. Porque exportaban a Venezuela cerca de casi 7.000 millones de dólares e importaban de Venezuela básicamente pocas cosas, menos de 1.500. Después del conflicto con Venezuela, esa balanza comercial se redujo a 700 millones de dólares. De 5.000 millones de dólares a 700. Tienen 4.300 millones de muy buenas razones los industriales colombianos para presionar a Juan Manuel Santos para que se siente, negocie con la guerrilla, se termine el conflicto y pueda relacionarse con los países de la región de otra forma. Veremos cómo va avanzando entonces. Ya son 9 los minutos que pasaron de las 8 de la noche. Escuchamos un tema, ¿no? Dale, cómo no. Finalmente el Senado uruguayo decidió votar esta ley que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Esta resolución viene de un largo y áspero debate en el Uruguay que comenzó en el primer gobierno del Frente Amplio en el año 2005, que ya había tenido una aprobación legal en su momento y que luego la decisión del expresidente Tabaré Vázquez de vetar esta ley había anulado el efecto de esa despenalización. Finalmente, las negociaciones entre sectores políticos llevaron a que pueda ser discutido este proyecto, que primero fue votado por la Cámara de Representantes y que ahora por la Cámara de Senadores. Reitero, 17 votos, 16 del Frente Amplio y un del senador Jorge Sarabia, del opositor Partido Nacional, permiten que a partir de ahora sea el Ministerio de Salud Pública quien deba reglamentar esta ley y que a partir de ahora mujeres uruguayas puedan presentarse ante una institución médica de salud, tanto sea pública o privada, presentarse con la intención voluntaria de abortar hasta las 12 semanas de gestación. Eso es ahora despenalizado, Merecido. Lo que escuchábamos recién era un breve resumen de lo que anunciábamos en el primer bloque de este programa. Esta semana se volvió a aprobar una ley que despenaliza el aborto voluntario en Uruguay. La primera vez fue en 2008 con un proyecto que a mi modesto entender y a buena parte del movimiento feminista y de mujeres en Uruguay, era un poco más acorde a lo que vienen siendo las reivindicaciones de los movimientos desde algo más de hace 30 años en ese país. Repetimos lo que analizábamos al principio, esta ley despenaliza el acceso al aborto y lo pone en un marco de legalidad en tanto y en cuanto se puede acceder a un aborto legal y seguro en el sistema público de salud, pero tiene un fuerte condicionamiento que tiene que ver con una entrevista que tienen que tener las mujeres que quieren interrumpir un embarazo con un equipo interdisciplinario, luego del cual tienen 5 días para sopesar su decisión y recién ahí poder llevar a cabo la interrupción. Una de las cosas que desde el movimiento feminista uruguayo se plantea es que este procedimiento o esta manera de implementar lo que va a ser esta ley, lo que sigue sosteniendo es de alguna manera un tutelaje sobre el poder de decisión de las mujeres. Se sigue poniendo en duda la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, responsable, y esto quizás es el punto que va a seguir siendo un punto de debate. Es un proyecto que responde a lo que son los modelos europeos. Tanto en Francia como en España se aprobaron leyes que tienen que ver con la legalización de estas prácticas con este tipo de mecanismos para el acceso. El temor, además de esta cuestión que decía de principio, que tiene que ver con seguir poniendo bajo tela de juicio la capacidad de decidir autónomamente de las mujeres, tiene que ver con que sigue estando depositado en una institución que es complicada para las mujeres, como es la institución médica, y no hay algo que regule si se quiere las creencias o la manera en que esos equipos interdisciplinarios van a intervenir en esa entrevista, en ese paso que no deja de ser burocrático frente a la decisión de una mujer. El temor está sobre todo puesto ahí, además de lo que decía, que tiene que ver con una cuestión de enfoque y que se siga opinando, si se quiere, sobre algo que cuando se plantea el derecho al aborto se plantea como, bueno, la necesidad de que sea una decisión soberana sobre el propio cuerpo de las mujeres. Sí, no estaría mal que ese grupo interdisciplinario acompañe a la mujer en una decisión tan difícil, en un momento que no es para nada feliz y que es bastante complejo, como el momento de la decisión de realizarse un aborto. No estaría mal, pero sabemos que, y esto, digamos, tiene que ver también con las negociaciones políticas, lo más probable es que en esos grupos haya toda una tarea de los grupos antiabortistas para ocupar espacios y poder generar justamente todo lo contrario. Sí, suceden dos cosas. En Uruguay, desde el 2008, año en el que ya se había aprobado una ley de despenalización del aborto y que fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez, lo que sí se empezó a llevar adelante son consejerías pre y post aborto, que son consejerías voluntarias. Uno puede estar de acuerdo quizás en este tipo de acompañamientos cuando este tipo de acompañamientos son voluntarios, son pedidos por las mujeres, son como de alguna manera vos recién decías, Leo, no son decisiones fáciles, son decisiones que tienen que ver necesariamente con un momento de ruptura, o eso es una decisión importante en la que algunas mujeres pueden necesitar, pueden pedir, y no está mal que desde el Servicio Público de Salud se dé la posibilidad de contar con esta asistencia si las mujeres así lo solicitan. Lo que se ve complicado es que esta sea una condición necesaria para poder acceder a lo que entendemos que debería ser un derecho que más relacionado con la soberanía sobre el propio cuerpo y la propia vida que este mecanismo que termina siendo un espacio donde las mujeres van a ir a dar cuenta de su decisión más que a ser acompañadas o contenidas. Digo, por ahí un poco lo que se discute tiene que ver con eso, que no es una ley que reconozca el derecho a abortar, sino que elimina bajo este mecanismo burocrático una parte de lo que se considera como delito de aborto y sí garantiza el acceso a un aborto seguro en esto. Sin dudas es un paso adelante a nivel regional, pero bueno, está esta cuestión, sobre todo porque hay dos grandes corporaciones que han venido históricamente estando en contra del acceso a este derecho. Una es la Iglesia Católica y la otra es la Corporación Médica. Ahora, este grupo interdisciplinario no es que habilita o deshabilita, sino que aconseja. Aconseja y te manda a reflexionar 5 días a tu casa. Está bien, pero después de esos 5 días, la mujer vuelve... Si sigue sosteniendo su decisión, lo que tenemos como prueba, sobre todo en nuestro país, que quizás son los casos que más estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación o a leer en los diarios, tiene que ver con, por ejemplo, no sé, situaciones en las que han operado, por ejemplo, grupos de los mal denominados pro vida, en situaciones, por ejemplo, de abortos no punibles. Acá en Argentina tenemos más de varios casos que han sido conocidos donde profesionales han ido directamente a meterle presión bajo esta figura del consejo y del acompañamiento a las mujeres que estaban en condiciones legales por la cuestión del aborto no punible de abortar porque estaba o en riesgo su salud o ese embarazo era producto de una violación, que son los casos en los que en Argentina es posible llevar adelante una interrupción del embarazo. Y que bueno, pues en esa situación de presión donde no solamente se presiona mediante la palabra, sino que se llevan, bueno, estas fotos de terrorismo que sobre todo la Iglesia Católica usa para dar esta discusión, que tiene que ver con, bueno, con fotos de fetos muertos y demás, bueno, toda esta cosa morbosa y tremenda que utilizan, que son mecanismos que han sido usados para influir en las decisiones de estas mujeres. Si en el caso de una violación hay una denuncia penal, no es necesario todo este grupo interdisciplinario. No sé, esas son las cosas que hay que ir viendo cómo sucede. Lo cierto es que ambas cámaras aprobaron este proyecto. Lo que se viene ahora en adelante es un referendo, porque Uruguay tiene este mecanismo que, frente a determinadas leyes, además de tener la aprobación de las cámaras, tiene un voto más si un referéndum público también la apoya. Tenemos un sistema de comunicación bastante concentrado en Brasil, con el sistema comercial con más del 90% de las frecuencias de espectro, las radios comunitarias, por ejemplo, con una frecuencia por localidad en máximo. No hay un sistema público consolidado de afirmación de la libertad de expresión y de contra el monopolio de concentración de la producción regional e independiente, que nunca fueron regulamentados. Están a 23 años, 24, sin regulamentación. Entonces hay una expectativa grande de que se haga una consulta pública por el gobierno, por el Ministerio de las Comunicaciones, transformando las propuestas, las más de 600 propuestas aprobadas en la conferencia, en política pública, en un anteproyecto de ley de un nuevo marco regulatorio. Se estuvo realizando en Sao Paulo del 12 al 16 de octubre la 78ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Amigos de esta casa, ¿no? Sí, nos queremos un montón. Quizás se enteraron porque Clarín todo el tiempo publicó la CIP, preocupadísima porque los ataques del gobierno contra la prensa independiente del grupo Clarín y ese tipo de titulares que se pudieron ver en los últimos tiempos. Se estuvo juntando. La CIP es una organización que nuclea a los propietarios de los grandes medios de comunicación de América. No es que están ahí, no es la Red Nacional de Medios Alternativos. Ni son trabajadores de los medios. Ni son trabajadores de los medios, son los dueños de los medios. Y obviamente, si sos dueño de 5 diarios, no es lo mismo que si sos dueño de 300 licencias de comunicación. No es lo mismo, no pesan todos igual. Ante esta situación que se estaba viviendo en la Asamblea General de la CIP en San Pablo, organizaciones sociales se manifestaron, hubo varias movilizaciones, hicieron varias manifestaciones a favor de la libertad de expresión. Una libertad de expresión que, como dicen algunos de los integrantes del foro y del colectivo Intervoces, es una libertad de expresión por la que luchan organizaciones, es de todos y todas, y no la de los monopolios de los medios. Es otra libertad de expresión. La central única de trabajadores, por ejemplo, que también fue una de las que participó de estas movilizaciones, aseguró que es el momento de realizar la consulta pública por los 20 puntos de marco regulatorio de la comunicación en Brasil. Algo parecido a los 21 puntos por una comunicación democrática que hubo aquí en Argentina y que llevó hacia la ley de medios que existe. Y cuando uno se pone a ver lo que es estos puntos que fueron discutidos desde diciembre del 2009 en la Conferencia Nacional sobre Comunicación, que después fueron rediscutidos en mayo del 2011 en Río de Janeiro, y que finalmente algunas organizaciones como AMARC, el Foro Nacional por la Democratización de las Comunicaciones y la Campaña por la Ética en la TV, digo, estoy nombrando algunas de las organizaciones que participaron, son muchas, algo similar a lo que sucedió aquí en la Argentina. Cuando uno lee los 20 puntos, se parece bastante a lo que pasó en la Argentina. Piden el fortalecimiento del sistema público de comunicación, el fortalecimiento de las radios y TV comunitarias, impedir la concentración, los monopolios y los oligopolios. ¿Sí? No sé si le suena. Parece que monopolios hay en todos lados, entonces. Y, sí, mira. La prohibición de concesiones para políticos. Un pedido bastante interesante. La diversidad étnico-racial, de género, de orientación sexual, de clases sociales y de creencia, algo que en Brasil pesa con mucha fuerza por las diferentes diferencias étnico-raciales y lo que eso significa a nivel económico y cultural en el país vecino. Reglamentar la publicidad, también la publicidad oficial, pero también la publicidad privada, reglamentarla como sucede también aquí en la Argentina. Crear un Consejo Nacional de Comunicación, como el que existe aquí. Y la separación de infraestructura y contenido. ¿Sí? Como también, en alguna medida, intenta hacerlo, por lo menos limitar, no sé si separa, pero por lo menos limitar, entre infraestructura y contenido en la ley de medios audiovisuales que tenemos aquí en la Argentina. Así que estas son las situaciones. En Brasil se reunieron los dueños de los grandes medios de comunicación y desde afuera las organizaciones sociales le empezaron a exigir que quieren libertad de expresión, pero libertad de expresión que tiene más que ver con la libertad del pueblo. 1561-540359, el teléfono si querés mandarnos un mensaje de texto, 0237 si estás fuera del partido de Monero, 4666-559, nos podés llamar. Vamos a escuchar algo de Lenine, pero te voy a pedir a vos, Leo, que sé que tenés una muy buena pronunciación de portugués, que digas el nombre del tema que vamos a escuchar. Sos mala. Jacques Dussault, brasileiro. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango dengo, a gíria do mamulengo, o charme dessa nação. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Fez o corpo samba. Quem foi? Que fez a ema gemer na boca. Quanto foi? Foi R$500. Diz quanto foi? Foi R$500. Olha, Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. E diz quanto foi? Foi R$500. E diz quanto foi? E foi R$500. E já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do rebique, do funk rock, do toque da patinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do rebeque,

música en vivo y otros artistas. Habrá buffet económico. Recordá, sábado 20 de octubre a las 11 y media en Irigoyen 77 Moreno. Es gratis. Porque la palabra y la acción construyen. Seguimos multiplicando. Seguimos multiplicando voces. Seguimos multiplicando voces. Seguimos multiplicando voces. Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente. Autogestivo. Octubre callejero 4. Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande. Del 24 al 28 de octubre. Porque hay mucho para decir. Y queremos decirlo en la calle. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde. Organizan. Tercer Cordón Teatro. Metanegra y Semifusa. Para el Cachetazo. La Pororoca. Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia. Va a estar bueno. Te esperamos. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Estás escuchando Latidoamericano. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latidoamericano hablamos de historia. Horas 37 minutos, continuamos aquí en Latidoamericano y en este caso en nuestra columna de historia tenemos a nuestro compañero Guillermo Schneider. Buenas noches. Hola, buenas noches. Le digo Daniela, ¿cómo están? Estamos todos muy bien, por suerte. Tratando de entender, hoy vamos a hablar de un golpe de Estado, recién hablábamos fuera del aire, un golpe de Estado raro, distinto, que fue el que ocurrió en Venezuela en 1947. ¿Cuál es la característica que lo hace diferente a otros golpes de Estado en América Latina? Bien, es en 1945, concretamente el día 18 de octubre, ¿no? A un día del célebre 17 de octubre en Buenos Aires, está en el mismo año, y tiene algunas características particulares porque sí, es un golpe de Estado, cívico-militar, pero que un poco se escapa de la antinomia o de la, ¿no?, de la dicotomía dictadura-democracia, porque digamos, el golpe tiene intenciones de democratizar, ¿no?, ciertos aspectos de la vida política de Venezuela que para entonces estaban todavía un poco inmaduros. ¿En qué sentido? Venezuela venía de un proceso de más de 30 años, casi 40 años de dictadura, de gobierno de latifundistas, ¿no? Desde fines del siglo XIX hasta precisamente la década del 40. que en la, en esa década asume Medina Angarita, que es el presidente constitucional, que también tiene, digamos, esta tendencia democrática, igual que los golpistas, con medidas bastante interesantes como el voto a la mujer, la legalización del Partido Comunista, ¿no? Pero bastante sí, para la época. Claro, claro. Lo que pasa que con una integración así progresiva, digamos, de las clases populares, ¿no? De la clase obrera y campesina, porque no existía la figura de voto de sufragio universal y directo. Uh-huh. Y esa es la, digamos, la base del conflicto, ¿no? Y por lo cual se produce el golpe. Había un sistema electoral. La base del conflicto es la cuestión de o sea, no era tanto desde por ahí de estas cuestiones que estás diciendo vos de la incorporación del Partido Comunista o de las mujeres al voto, sino otras cuestiones. Claro, porque inclusive después el gobierno golpista que triunfa también pacta con el Partido Comunista y le da lugar, es decir, la cuestión principal era la ausencia del voto directo y universal. Votaban alrededor del 10% de la población, ¿no? Un sistema de votos indirecto con el que se elegían concejales en las asambleas de los estados. Estos concejales elegían a diputados, las asambleas de los estados elegían a los senadores de ambas cámaras, y entre diputados y senadores elegían al presidente, con lo cual se garantizaba más o menos la perpetuación del Partido Democrático Venezolano, que era al que pertenecía Medina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un sector civil le critica permanentemente eso, y bueno, a través de un nexo con una parte de la oficialidad de jóvenes militares que estaban más instruidos, ¿no? Y que también estaban bastante preocupados porque no tenían acceso a los cargos más altos de jerárquicos de militares, que estaban ocupados por viejos generales de larga data, aprovechan la circunstancia para aliarse con este sector civil que es representado por la Acción Democrática y Rómulo Betancourt. ¿No sería una confrontación como la que suele haber en muchos países entre liberales y conservadores? Claro, no remite a esa característica más típica de otros países americanos que se pelean en el siglo XX, al principio del siglo XX, entre conservadores y liberales. Es decir, son los dos liberales y con ya esta, digamos, básicamente, yo creo que los golpistas con este carácter más populista, ¿no? Y con la idea de, bueno, tienen bastante apoyo, ¿no? Porque con la reivindicación de que puedan votar todos los sectores que estaban relegados a esa práctica democrática, ni bien triunfa ese golpe, les explican a la población que es un golpe civil y militar, es más militar que civil, pero que que bueno, que el triunfo se debe a eso y que inmediatamente van a introducir en la Constitución la práctica del sufragio universal, que ya, por ejemplo, en nuestro país estaba desde la Ley de España casi medio siglo antes, ¿no? 40 años antes. Que bueno, en realidad en Venezuela está un poco más atrasado este proceso, porque antes del gobierno de Medina, que también es liberal y que también es bastante democrático, y bueno, como no consigue terminar el mandato y tampoco la idea era continuar un proceso, ¿no? Y según ellos, bueno, sí se iba el voto universal iba a estar en algún ¿sabe momento, cuándo? Porque claro, no lo sabemos, pero muchos parece que este tema actualmente en Venezuela despierta pasiones bastante acaloradas, ¿no? Porque hay mucha gente que aún discute y está a favor de uno o de otro. De otro modelo, de otro partido, ¿no? Entonces, para hacer esto tuvieron que reformar la Constitución. Tuvieron que reformar la Constitución, inclusive, enmendarla y agregar después otras leyes que tienen que ver con leyes de hidrocarburos, ¿no? Que también el gobierno anterior había hecho una ley de hidrocarburos, que Venezuela no tenía casi participación en la renta y en la explotación del petróleo. Cuando ya era un país Venezuela petrolero. Ya era un país petrolero, pero fíjate que era bastante incipiente, ¿no? Porque Venezuela, como todos los países de la región de tropicales, era productor de café, de cacao, de productos tropicales, y los exportaba. Cuando ya el petróleo se usaba hacía bastante para iluminar, para otros, para otras funciones, pero cuando ya hacía más de 10, 20 años que estaba, ¿no?, digamos, en auge esa industria. Y no te olvides que estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde toda la maquinaria bélica de los aliados es movida a petróleo, a combustible. Entonces Venezuela tiene un papel bastante importante, pero no participa de la renta, no participa porque las leyes de hidrocarburos tenían que ver con favorecer a los grupos extranjeros. Y el gobierno de Medina sacó una ley de hidrocarburos bastante interesante, donde le da mucha participación al gobierno, con lo cual puede también empezar a distribuir de alguna forma. Y el gobierno que le sigue, el golpista, también establece una ley que se llama 50-50, 50-50, ¿no?, de división del petróleo, de manera que también está ese elemento, que no es poca cosa, ¿no?, para disputarse, digamos, la hegemonía política, que, como te cuento, pasa por una cuestión meramente política, pero nunca está separado de lo económico, ¿no? Y vos decías que hoy en día sigue despertando pasiones. Nosotros nos estamos enterando hoy muchos de este golpe de Estado, estas diferencias, estas divisiones. Allá obviamente es parte de la historia política del país. ¿Qué posiciones hay, digamos, el chavismo, por decirlo de alguna forma, o dentro del mismo del chavismo, tiene del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las organizaciones sociales que apoyan la revolución bolivariana? ¿Hay también divisiones respecto a las posiciones? No sé exactamente cómo articulan o si hay divisiones, pero sí que sé que Chávez particularmente no los quiere a los adecos, que son los de la Acción Democrática, los que hicieron el golpe, ¿no? Y yo creo que las pasiones que se despiertan tienen que ver con un poco con el carácter que tiene el populismo como sistema político, ¿no? Porque acá también sucede, y en otros lugares donde hubieron regímenes populistas enciende pasión, porque cuando son gobiernos así netamente oligárquicos, conservadores o liberales, bueno, pasaron, uno cuenta la historia, pero esto, a pesar del tiempo, parece que trasciende, ¿no? Como que queda, está como atravesado por una cuestión de hasta sentimental, ¿no?, y de paternalismo. Y vos pensá que este gobierno de Betancourt, que luego va a ser reelecto presidente en la década del 50, ¿no?, con el sufragio universal, gana con todas las de la ley, y es el primer presidente que le entrega la banda a otro en la historia de Venezuela, que consigue cumplir el mandato por medio institucional, ¿no? Nos parece interesante siempre en latinoamericano hablar de la historia, también para entender por qué los procesos de los países han sido como han sido, digamos. Es entender que un país como Venezuela tuvo el voto universal recién en 1947, digamos, pocos 5 años después. Acá en la Argentina era el voto femenino lo que se estaba peleando, pero ya hacía 30 años, o más de 30 años, que estaba reglamentado el voto universal, sí, es en Argentina, por ejemplo, y eso también significa la incorporación a las, digamos, el irigoyenismo sería, y con la creación de YPF sería impensable sin la ley Sáenz Peña. Eso también explica que en Venezuela votaba el 10% de la población y el Estado venezolano, los ciudadanos, no se quedaban con nada de la renta de ese petróleo. Para entender también cómo son los procesos y cuáles han sido en la historia los resultados de esos procesos. Claro, y lo más interesante es que uno puede, digamos, tirar de esa época, ¿no?, y poder ver un poco también qué sucede ahora. Me parece que está bueno este tema como para que quede de alguna forma abierto y ver cómo continúa esos 20 o 30 años de la historia venezolana, ¿no?, hasta los fines de los 80 o 90. Porque, bueno, hay un cierto paralelismo también, ¿no?, con esta historia que tiene que ver con los militares también, ¿no?, y que no es tan particular en Venezuela, sino que también en Perú, en Bolivia, hay, digamos, golpes y de carácter militar y populista que incorporan a las clases populares, digamos, a la vida política. 8:48, estamos aquí en Latinoamericano hablando de historia. Antes de irnos, Guillermo, mañana venís a la inauguración oficial de la nueva casa de FM Moreno. Va a ser a partir de las 11:30 de la mañana. Ah, bueno, hay que madrugar, sí, posiblemente venga. Hay que madurar a 11:30 de la mañana, Guillermo, ¿no? Pero va a poner que levantarse, prepararse. Si es sábado, ¿no? Claro. Para sábado es tempranito. Bueno, es tempranito porque necesitamos la luz del sol para poder pintar entre todos los murales que afuera están los compañeros dibujando sobre la pared, los diseños que mañana estaremos pintando entre todos. Además habrá música en vivo, varios artistas, va a haber un buffet baratito, popular, también para que podamos comer algo en el mientras tanto. Vamos a estar, mientras haya sol, estaremos acá pintando. También qué bueno, va a estar, no lo sabía, me entero de algo bárbaro. También programa, espero que no llueva. También va a estar Guillermo Schneider, nuestro columnista de historia aquí en Latinoamericano. Muchas gracias por compartir bueno, con nosotros. Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! Fuerzas de seguridad brasileñas ocuparon este domingo dos barrios en Río de Janeiro y tomaron el control de la zona conocida como el mayor bastión del narcotráfico en esa ciudad. El ataque policial se efectuó en las favelas de Manguinhos y Jacareciño, esto al norte de Río de Janeiro. Convertidas estas en centros de distribución y también consumo de drogas. La redada estuvo respaldada por vehículos blindados y helicópteros del Batallón de Operaciones Especiales. Las autoridades incautaron además cerca de 60 kilos de cocaína, un fusil, cargadores y municiones, además de 26 autos, tres de ellos reportados como robados. Más de 1,000 efectivos policiales y militares ocuparon 5 favelas del norte de Río de Janeiro, que es la zona más pobre de esa ciudad, en un operativo que duró menos de media hora, sin que se registraran muertos ni heridos. La operación también, en realidad, tuvo sobre todo el objeto de preparar la instalación de lo que va a ser la unidad de policía pacificadora en esa zona, que es el 29º de esa clase entre las favelas de Río de Janeiro. Son destacamentos desplegados por las autoridades en las favelas que actúan contra las organizaciones criminales. Solamente Maguiños y Jaraqueciño, que son dos de las favelas que formaron parte de este operativo, son barriadas populares donde el gobierno anunció inversiones en infraestructura por unos 49 millones de dólares. Allí habitan entre 36.000 y 38.000 personas, según lo que se tienen como datos oficiales. Otro de los anuncios del Estado brasilero a partir de este operativo es que la Secretaría de Seguridad prevé la instalación de 40 de estas unidades de policías pacificadoras hasta el 2014, cuando Río de Janeiro se va a convertir en una de las sedes de la Copa del Mundo de Fútbol. Sí, igual me parece interesante, vos decías hoy, habían encontrado 10 kilos de pasta base de cocaína. Sí, entre otras cosas, hay una de las... Igual, si encontraron 10 kilos de pasta base de cocaína, es que realmente el narcotráfico no existe en las favelas. O sea, 10 kilos de pasta base de cocaína en una favela donde viven decenas de miles de personas, que te movilizaste un ejército de gente... No te sé la proporción, pero... No, desde el gobierno y desde la fuerza de seguridad se dice que se hace eso porque adentro el narcotráfico tiene tomado las favelas, etcétera, etcétera, etcétera. Si es así, si es como dice el gobierno y las fuerzas de seguridad, lo que debería haber ahí son cocinas y cantidades de drogas que justifiquen toda esta movida que está planteando el ejército. Sin embargo, no lo encontraron. Digo, ¿no? Bien, hay un dibujo que yo les recomiendo a todos, si podemos hablar lo vamos a poner en el Facebook, del expresidente Fujimori, el expresidente peruano Alberto Fujimori, realizado por él, un autorretrato, donde se puede leer, vamos a acercarlo nosotros en nuestra computadora, perdón por lo que no llegué a ser y por lo que no pude evitar. Recién cuando lo veíamos yo decía, bueno, se parece a lo que en México se conoce como exvoto, pero que en realidad en la tradición mexicana son dibujos que las personas hacen para agradecer a los santos algún que otro favor, algún que otro milagro, por decirlo bueno, de alguna manera. Milagro es lo que está esperando Alberto Fujimori para que le den el indulto, para que esta comisión que está analizando la posibilidad de que le den el indulto después que fue pedido por sus 4 hijos, dos de ellos representantes en el Congreso peruano, para que le den un indulto a partir de la situación de salud. También se difundió una foto donde se lo ve en una situación casi de moribundo al expresidente peruano. Recordemos que Alberto Fujimori, más allá de haber realizado una de las políticas neoliberales más salvajes en América Latina durante su gobierno entre 1990 y el año 2000, además de eso, está condenado por 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, por haber enviado a asesinar en dos barrios, en dos situaciones que fueron probadas, pero que también tiene que ver con lo que fue la lucha contra el Sendero Luminoso y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el Perú. Se está pidiendo porque, bueno, tiene un cáncer de boca desde hace varios años, desde mediados de los 90, según dicen los hijos, está en un muy mal estado de salud. Desde muchas organizaciones sociales, lo que se estuvo difundiendo en el día de hoy es que este dibujo y este pedido es parte de una campaña que realmente indigna más que otra cosa, especialmente las organizaciones de derechos humanos peruanas, y inclusive se está hablando de que el miedo es que Fujimori se quiera fugar hacia Japón, como ya lo hizo en algún momento, para escaparse de la justicia peruana. No olvidemos, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, con ese apellido, y gracias a ese apellido, consiguió la mitad de los votos del país en las últimas elecciones, en las cuales terminó ganando por un margen muy pequeño Ollantumala. 1561-540-359 es el teléfono para que nos mandes un mensaje de texto y también para que te empieces a anotar para el sorteo del libro de este mes, que todavía no tenemos el título. Estamos debatiéndolo un poco. También estamos esperando alguna que otra propuesta de quienes están escuchando del otro lado. Recordemos que los libros que sorteamos aquí en Latinoamericano son gracias a Hadas Libros, que queda en Osconapé 139. Yo, por ejemplo, el regalo para mi hijo de hoy se lo compré en Hadas Libros. Fui, lo pedí, lo tenían ahí. Si no lo tienen, te lo consiguen. Te lo consiguen. Latinoamericano. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latinoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanto luchar siempre con la... Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros. A 4 meses de la tragedia ocurrida en Curuguaté en junio pasado, la fiscalía que investiga el caso en Paraguay solo apunta a la culpabilidad de los campesinos y campesinas. El abogado Vicente Morales, defensor de los detenidos, denunció las trabas para su acceso a la carpeta fiscal del caso. El señor fiscal niega que la carpeta no estuvo en el momento que nosotros fuimos. Fuimos a pedir fotocopias, no tenemos copias de autopsias, solamente una, o sea, estamos pidiendo fotocopias para poder ejercer nuestra defensa. Esta investigación por parte de la fiscalía, por supuesto que es muy criticable y de hecho es muy cuestionado, aunque ellos se molesten. El Ministerio Público orgánicamente pretende dar una sensación de que ellos son los únicos facultados a investigar y que por supuesto la investigación oficial está tratándonos a nosotros, los de la plataforma, como que somos una investigación paralela, una cosa así, ya vería. No es así, porque nosotros somos defensores y nos están negando el derecho a la defensa ocultándonos la carpeta fiscal. O sea, esas son irregularidades muy serias, además de las omisiones que nosotros hemos denunciado también ante el mismo fiscal. Personas detenidas en la prisión de la ciudad paraguaya de Coronel Oviedo se declaran en huelga de hambre hace más de 20 días. Las mismas bajaron de 7 a 9 kilos de peso. Estas reclaman su libertad inmediata por falta de pruebas en la investigación. Vale mencionar que el fiscal Jael Rachik, que sigue la causa, es hijo de un muy amigo del fallecido terrateniente Blas Riquelme, que usurpó las tierras de Marinacué en conflicto. Recordemos que la masacre de Curuguaté fue lo que motivó el juicio político al presidente paraguayo Fernando Lugo. Y así siguen las repercusiones de lo que sucedió en Paraguay y qué significó la destitución de Fernando Lugo en este golpe institucional. Hay varias formas de llamarlo, siempre decimos que golpe de Estado, golpe institucional, destitución. Es un golpe de Estado. Después todos los demás nombres a mí me suenan a, digamos, pero no tanto, qué sé yo. Veamos cómo se hace esto, etcétera. Lo que sucedió finalmente es que destituyeron a Fernando Lugo a partir de lo que sucedió en Curuguatí. Y los desde la Fiscalía Investigadora se apunta simplemente a la responsabilidad de los campesinos y las campesinas en el incidente. Sigue estando la hipótesis de que los campesinos fueron quienes iniciaron con violencia a frenar el desalojo que las Fuerzas Armadas estaban tratando de llevar, las Fuerzas de Seguridad estaban tratando de llevar adelante. Desde varias organizaciones, desde periodistas, investigadores, se planteó que hay indicios fuertes e importantes de que hubo francotiradores, que los disparos que recibieron fueron realizados con mucha precisión. Si uno encuentra un muerto con un, es feo lo que estamos contando, pero es así, un muerto con un balazo en la cabeza puede ser una casualidad, pero cuando todos los muertos tenían un sistema, estaban todos asesinados con los balazos que estaban demostrando muchísima precisión, uno entra en sospecha. En estos momentos, de hace más de 20 días, hay 8 personas en la cárcel de Coronel Oviedo que están en huelga de hambre porque lo que están reclamando es la inmediata libertad de todos los presos que hay, que son obviamente todos campesinos y campesinas, por falta de pruebas. No hay pruebas contra ellos, simplemente de la misma forma que cuando se lo destituyó a Lugo se dijo que no eran necesarias las pruebas porque eran de público conocimiento. Algo parecido está sucediendo ahora con los campesinos. Vicente Morales, que es el abogado defensor de los detenidos, también denunció trabas para el acceso a la carpeta, al expediente. El abogado defensor no puede acceder al expediente de sus defendidos. Esto sería en cualquier país del mundo, podemos decir, un escándalo político. En Paraguay no pasa absolutamente nada. Y algo que escuchábamos en el audio, el fiscal del caso, que es Jalil Rashid, es hijo de uno de los terratenientes del Paraguay, uno de los países con mayor concentración de la tierra en pocas manos que existe casi en el mundo, por lo menos en América Latina, creo que es el país que mayor porcentaje de concentración de la tierra tiene, recordemos, sexto productor mundial de soja. Esta es la situación que se está viviendo en Paraguay, donde las organizaciones sociales están denunciando que se está utilizando a los campesinos y campesinas como chivos expiatorios ante la imposibilidad de explicar por qué y cómo se sacaron de encima a Fernando Lugo para dejar a Federico Franco, que también están pidiendo ahora juicio político a Franco por el inmenso enriquecimiento que tuvo mientras era vicepresidente de el destituido Fernando Lugo. Nosotros como trabajo estamos promocionando la soberanía alimentaria en conjunto con, decimos, igualdad de hombres y mujeres. Pues sabemos que la soberanía alimentaria, ahí tenemos que valorar también nuestros recursos tierra, el agua, y también esto, valorar lo que producimos, o sea, no consumir, ser más dependiente de cosas que vienen de afuera como los transgénicos, que sabemos que esto van a perjudicar la salud de la población. También el valorar también es sembrar nuestras semillas criollas. También estamos haciendo una campaña sobre eso, los valores de nuestras semillas criollas, lo que nuestros ancestros nos dejaron a nosotros como una cultura sana y no perjudicar tampoco lo que es la tierra y agua. O sea, también sembramos como una agricultura de sostenibilidad, y cuando hablamos de sostenibilidad es aquello que cada vez va produciéndose más y no como los agrotóxicos que acaban con los suelos y deterioran la salud también del ser humano. Escuchábamos recién a Teófila Saldano, ella es referente de la Unión Campesina Panameña, en un audio que fue extraído de un diálogo con Radio Mundo Real. ¿Por qué escuchábamos a Tiago Fila? Porque en el día de hoy se inició en Nicaragua la Asamblea Continental de la Vida Campesina, organizaciones campesinas, indígenas y trabajadores rurales de América Latina y el Caribe. Estarán reunidos hasta el 21 de octubre en lo que es la primera Asamblea Continental de Vida Campesina en defensa de los derechos del campesinado internacional. La idea de este encuentro, en el que van a participar más de 300 representantes de distintas organizaciones, es realizar foros de discusión en donde los temas que están planteados para esos foros son la soberanía alimentaria, la reforma agraria, la formación educativa de obreros agrícolas y campesinos y todo lo que, a entender de estas organizaciones, viene siendo el proceso de criminalización de la protesta social en América Latina. Otro de los temas que está pensado para formar parte de los foros que se van a desarrollar en Managua es, bueno, todo lo que tiene que ver con la situación puntual de jóvenes y mujeres en áreas rurales y comunidades indígenas, también la acumulación de espacios de poder o frente al dominio de grandes transnacionales en el sector agrícola. La idea entonces es que estén reunidos hasta el 21 de octubre en Managua. No solo son organizaciones de América Latina y el Caribe, sino que también están participando integrantes de la Vía Campesina de Asia, África y Europa. La idea también de esta Asamblea Continental es poder evaluar todo lo que vienen siendo los avances en resoluciones políticas y del plan de acción de lo que fue el quinto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo de la Vía Campesina. La primera asamblea que se está llevando adelante continental de Vía Campesina va a finalizar entonces con un acto de solidaridad con la lucha campesina e indígena de Honduras y Guatemala. Escuchamos al grupo mexicano Molotov haciendo Frijolero. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, porque inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos qué se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, son consumidores. Don't call me gringo, you fucking dealer. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico, correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. bloody fucking Peter. Stay on the side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo. Pinche gringo, ¿qué? Puñetero. Luego de 24 horas de su detención, 10 estudiantes, entre ellos dos mujeres, salieron de las instalaciones de la Procuraduría del Estado luego de que los padres de familia acreditaron que eran menores de edad, por lo que de acuerdo a la ley no podían estar retenidos por las autoridades. Ella tiene 17 años, estudia en la Normal Rural Vasco de Quiroga en Michoacán. Con el rostro demacrado y entre sollozos, narra el trato que recibió tras su detención en el municipio de Tiripetío. Con insultos nos decían que nos iban a violar, que éramos unas pinches putas, que seguramente éramos las putas de los compañeros, que nos iban a dar una calentadita para ver si aprendíamos. Fue un total abuso. Pero realmente, pues no, o sea, no se justifica. Llegaron desde un principio, llegaron disparando con las pistolas. Nosotras, como mujeres, teníamos planeado como mediar la situación, que no fuera a haber violencia. Estábamos hasta el frente de la Normal. Y llegaron y empezaron a disparar, entonces nos tuvimos que ir hasta atrás. No hubo manera, pues, de tranquilizar las cosas. Llegaron disparando desde un principio. Gases lacrimógenos, ya no veíamos nada. Todo estaba lleno de gases, no podíamos respirar. Impresionante el audio que estábamos escuchando de una estudiante de secundario en México, en la zona de Michoacán. Esto tiene que ver con lo que sucedió el 4 de octubre. Vamos a intentar hacerlo en forma, digamos, cronológica. Muchas gracias. El 4 de octubre, estudiantes de escuelas normales tomaron 50 camiones de empresas nacionales y transnacionales y ómnibus de pasajeros, los frenaron, ¿sí? los tomaron, los rodearon, como una forma de protesta frente a la reforma curricular de la educación normal. Sí, como la toma de colegios que estaban haciendo. Sí, como lo que está sucediendo en Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, bueno, en este caso la forma de protesta que encontraron estudiantes y también muchos docentes y familiares de estos jóvenes tuvo que ver con la toma de camiones, digamos, frenar la posibilidad de transporte. Esto generó que el lunes 15 de octubre, a la madrugada, a las 2 de la mañana, una gran cantidad de agentes. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver videos del operativo que se realizó con gases lacrimógenos, con balas de goma e inclusive con balas de plomo. Hubo muchas denuncias de balas de plomo hacia el aire. No hubo que lamentar ninguna víctima mortal, pero sí muchísimos heridos. Y como contaba recién una de las jóvenes que fue detenida, una de los más de 300 estudiantes que fueron detenidos, esta joven contaba, hubo también acoso, un fuerte acoso, algo que ya pudimos recoger cuando sucedió las últimas manifestaciones en Chile, donde la policía realiza un acoso directamente hacia las mujeres con una forma particular, digamos, con amenazas de violación, con manoseo, con una forma diferenciada del acoso que pueden realizar a los jóvenes. Bueno, decíamos, un muy fuerte operativo policial que dejó finalmente, hubo 172 detenidos que quedaron, muchos de ellos eran menores de edad, por lo tanto se realizaron marchas multitudinarias de miles de personas, hubo por lo menos en una de las columnas hubo 10.000 alumnos de 8 escuelas normales de Michoacán que avanzaron junto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, padres, familiares, ciudadanos de los diferentes pueblos que fueron para exigir la liberación de los estudiantes, en particular de los más jóvenes, porque obviamente los más jóvenes no pueden estar detenidos, hay una legislación al respecto, pero bueno, estamos hablando de estados donde quizás esas leyes no son tan respetadas y donde aparte en medio de un proceso de lucha como la que están llevando adelante. Esto sucedió en el día de hoy, hubo estas manifestaciones en Michoacán multitudinarias, con mucha participación, con mucha coordinación, porque eran cuatro columnas que se acercaban hacia la Procuraduría General de Justicia del Estado, que es donde estaban detenidos casi 100 de los estudiantes que fueron detenidos en la madrugada del lunes. Hemos visto un avance de la organización de estudiantes en México, lo vimos a partir de lo que fue las elecciones mexicanas, ¿se acuerdan? Soy 132, ¿sí? Un avance. Un movimiento que viene teniendo protagonismo importante en la vida política mexicana. Exactamente, como pudimos ver en su momento también en Chile y México, son dos países donde los estudiantes, a falta de una organización, seamos sinceros, a falta de una organización fuerte en otros sentidos, quizás, no es que no haya organizaciones en México, pero digamos que no tengan esa capacidad de lucha quizás en estos momentos. Sí, o que no representen o que no estén llevando adelante quizás las reivindicaciones puntuales de esta parte de la población. Digo, me parece que es claro en el caso de Chile, cuando vemos que todo lo que tiene que ver con los movimientos estudiantiles está como muy centrado en todo lo que es la reforma educativa. En México me parece que de alguna manera sucede lo mismo. Digo, no hay un espacio que esté tomando las cuestiones que tienen que ver con los movimientos estudiantes tan primariamente. Exactamente. Bueno, lo que sucedió fue que el lunes liberaron a estos camiones, autobuses, etcétera, detuvieron, hirieron y reprimieron de una forma realmente muy violenta. Realmente, vuelvo a decir, los videos que se pudieron ver y las fotos son imágenes muy fuertes de lo que es la represión en estos momentos en México, para poder llevar adelante una reforma educativa en lo que es básicamente el sistema de colegios secundarios en México. Esa es la forma que lleva adelante y que se está preparando el terreno para que pueda asumir Enrique Peña Nieto del PRI, con ya los disturbios un poquito más calmados. Escuchamos a Café Huancasco con Informe Estadístico de Fin de Siglo. Hay millones de personas en el mundo que viven al día con un dólar, y más de 1,000,000,000 de otros cuantos que por tanto nunca comen suficiente. 3/4 del dinero del planeta se lo lleva el 10% de la gente. Día se preguntan dónde explotará la próxima bomba nuclear. Ah. La mayoría de esos pobres en el mundo son mujeres discriminadas y maltratadas. Muchos de sus hijos, de sus hijas, mueren enfermos antes de los 5 años. Allí en Irak mueren por miles, por petróleo, por su raza, por su religión. Y los informes del periódico, la tele y la radio no dicen nada, están comprados desde hace rato. Salvador, en México.

taller de construcción natural en barro. Proyecto construcción de El Cobijerío, salón de usos múltiples para la Biblioteca Popular El Cobijo. Coordina Ricardo Barros. Taller de construcción natural en barro. Comienza el viernes 12 de octubre a partir de las 9 de la mañana en Ambrosetti 4521, La Reja Moreno. Te llevan los colectivos 26 y 27 a 5 cuadras del final de recorrido. Taller de construcción natural en barro. 20 encuentros en los que se aprenderá a llevar a cabo la creación de nuevos espacios. Por más información, bibliotecaelcobijo@yahoo.com.ar o búscalos en Facebook como Biblioteca El Cobijo. En el Día de la Madre, regala productos realizados por emprendedores. Feria de Productores, Artesanos y Artículos Usados. Sábado 20 de octubre desde las 11 horas en el Centro Naturista El Canto de los Pájaros. Buffet, arte, talleres, show para niños y niñas. Feria de Productores, Artesanos y Artículos Usados. La Piedad, 1405, esquina Echeverría, La Reja. Acceso libre y gratuito. En el Día de la Madre, regala productos realizados por emprendedores. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Por no poder decir. Soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Veintiuna horas 36 minutos, seguimos en Latido Americano en este viernes 19 de octubre del año 2012, y estamos como obnubilados, ¿no? Con lo que pasa afuera. Afuera hay un proyector y hay gente dibujando en la pared lo que va a ser el mural que se va a pintar mañana. Para una que tiene capacidades plásticas diferentes, es como ¡wow! Sí, les contamos, hay un proyector con unas filminas donde está el dibujo. Eso se proyecta sobre la pared. Y sobre eso se va dibujando. Y los artistas que hicieron el boceto, obviamente, claro, están dibujando sobre la pared lo que después, entre todos y todas, vamos a pintar mañana a partir de las 11:30 de la mañana. Así es, vas a poder venir aquí a la nueva sede de FM Moreno, que queda en la calle Saavedra 77. No, ¿qué Saavedra? Saavedra. Eso era de antes. Ay, mirá cómo uno pone piloto automático y va. Por eso decía, no estamos más en Saavedra 77, estamos en... Irigoyen 77. Pasa que me confunde que sea el mismo número. Mañana se corta la cinta y se saca la foto, no es el mismo número tampoco. Bueno, me confundo, o sea, hasta ahora me confundo. Está bien. Se corta la cinta, eso, ahí sí la pegué. Sí, se corta la cinta. Se saca la foto, se viene al buffet, se escucha música y se pinta el mural mañana, todo eso. Así es, venite con ropa como para poder pintar, porque la idea es que entre todos y todas pintemos este mural, que están en este momento cuatro artistas dibujando sobre las paredes, sobre la pared en realidad. Tenemos una pared enorme, pero si no viniste a la radio nueva, a la nueva casa de la radio, tenemos un jardín adelante enorme con una muy extensa pared, donde es donde estamos haciendo los murales. Ya recién pasaban algunos vecinos, los veían trabajando, preguntaban. Estuvimos invitando para que participen mañana de esta actividad, que esperemos que el día esté lindo. Si está nublado se hace igual, si llueve veremos, pero los invitamos a que vengan por acá. Y también está dando vueltas por acá. Hoy es un día muy concurrido para latinoamericano, que siempre solemos estar el equipo y casi nadie más, pero está Cecilia Rodríguez también, que vamos a saludarla porque si no se nos pone mal. Además ahí sacando unas fotos, así que seguramente en un rato vamos a estar compartiendo lo que les estábamos contando, esta proyección y empezar a dibujar el boceto del mural. Acá hay una persona que manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. Lo leo porque se ríen de esto de capacidades plásticas diferentes. Bueno, son cosas que me pasan. No solo me equivoco continuamente al aire, sino que además tengo capacidades plásticas diferentes. Quiero agradecerle a Diego Chimino, que está del otro lado escuchando, que nos hizo darnos cuenta que estábamos saliendo con algunos problemitas por internet, que ya solucionamos. Pero bueno, si no hubiéramos tenido a este oyente atento del otro lado, podríamos haber tardado un poco más. Radio Tierra entrevistó a la observadora de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Jimena Reyes, quien asimismo recaba antecedentes para el juicio internacional que se prepara en contra de Chile por el uso discriminatorio de la ley antiterrorista. Consultada sobre el estado de los presos mapuches, manifestó que pese a las complicaciones, los cuatro comuneros decidieron iniciar una huelga seca, es decir, sin líquidos, si no se logra el traslado que demandan, además de sus peticiones de fondo contra la justicia chilena por haber sido procesados y condenados con penas de la legislación militar en un tribunal civil. Se encuentran como personas en huelga de hambre, o sea, en una situación de gran debilidad, también muy, muy, muy preocupados del seguimiento que se le va a dar a la solicitud que ellos hacen. Son jóvenes, son muy jóvenes, alrededor de la mayoría, alrededor de 19, 20 años, y han tomado la decisión de pasar a partir del viernes a una huelga seca, lo cual obviamente va a impactar de forma definitiva, o puede impactar de forma definitiva sus riñones, etcétera. Entonces, esta es la situación. Visita nuestras notas de actualidad en www.radiotierra.cl. Escuchábamos recién un informe de Roberto Fuentealba para Radio Tierra de lo que viene siendo la situación de los de cuatro comuneros mapuches que están cumpliendo una huelga de hambre hace 54 días y que estarían retornando a la cárcel de Angol tras estar una semana hospitalizados por el obvio deterioro de la salud tras estos 54 días de huelga de hambre, donde estas personas están negándose a recibir alimentos. Este retorno a la cárcel es a partir de una decisión tomada este jueves por el tribunal chileno de la localidad de Colipuli. Este tribunal dictaminó que Daniel Levinao, Paulino Levipán y Rodrigo Montoya vuelvan a la prisión de Angol, donde hace casi dos meses empezaron una huelga de hambre para pedir la anulación de los procesos legales de los que están siendo parte. El cuarto comunero preso, Eric Montoya, todavía está aguardando la disposición de un informe médico antes de que se termine de decidir si él también tiene que volver a la prisión de la Araucanía chilena. Los comuneros fueron trasladados la semana pasada desde la cárcel hacia el Hospital Regional de Concepción, por el estado de salud en el que se encuentran. En promedio perdieron 15 kilos en 50 días en esta huelga de hambre que están llevando adelante. La decisión del tribunal también hace hincapié en que los comuneros tienen que volver a ser hospitalizados si padecen nuevas complicaciones de salud. Según quien es el portavoz de la comuna donde pertenecen estas cuatro personas, la resolución no se ajusta al derecho y vulnera los derechos fundamentales de la defensa y el acompañamiento de los familiares que están en esta situación. Otra de las cosas que advierten en un comunicado de prensa es que no se estaría validando un recurso interpuesto por la Gendarmería Nacional para autorizar la alimentación forzada de los cuatro comuneros. Las cuatro personas fueron condenadas por homicidio frustrado contra carabineros durante un hecho ocurrido en noviembre del 2011, Con la huelga de hambre, los detenidos protestan por esa condena y además demandan la desmilitarización del territorio mapuche y la libertad de todos los presos políticos de esa etnia. El 17 de octubre del año 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada huía de Bolivia como resultado de las movilizaciones populares en contra de la decisión de venderle gas a Chile. Así, uno de los pasos más que para algunos culminó con lo que se llamó la guerra del gas o la guerra de octubre en Bolivia. Borracho estaba, pero me acuerdo. Una moneda bailaba en su olla, anunciándole su afán, mientras su tarca chillaba con rabia, ¡ay, en octubre! Bien borracho estaba, llegará a ese lugar donde su tarca suene y suene sin parar. Borracho estaba, pero me acuerdo. Estaba, pero me acuerdo. Borracho estaba, pero Lo que estábamos escuchando es Atajo, una canción que se llama Borracho Estaba, pero me acuerdo que claramente en algunas partes de la letra hace alusión a lo que es la Guerra de Octubre, pero también hace clara alusión, y de hecho está dedicada la canción a un personaje bastante particular de la literatura boliviana, que es a Víctor Hugo Vizcarra. Nosotros estuvimos sorteando el libro, si la memoria no me patina, el año pasado. Este libro Borracho Estaba, pero me acuerdo, que es un libro que es el único libro que se editó aquí en Argentina de este escritor. Es el segundo que está editado de él. El otro, como escuchábamos en la canción, es Alcolatum y Otros Drinks. Un escritor bastante particular que vivió en la calle casi toda su vida y que escribía en papelitos, en servilletas de bares, en donde podía, y que, bueno, con gente con la que se fue relacionando se fue pudiendo publicar algunas cosas, pero que, bueno, tipo se gastó la plata en Alcolatum y Otros Drinks. Tengo un mensaje para Jorge Lanata. ¿Puedo? ¿Vos decís que está escuchando? Sí, no sé, pero si alguien está escuchando, que le pase el mensaje, porque tengo otro presidente latinoamericano que utiliza los medios de comunicación para llevar adelante su mensaje y monopolizar las voces dentro de estos gobiernos populistas. Están tremendos, los populistas están como locos. Tremendos. ¿Sí? El presidente, sí, señoras y señores, es Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Sí, viste que el dictador, según Jorge Lanata, Hugo Chávez, tiene a lo presidente. Ajá. Bueno, Lula también tenía igual un programa de radio. Pepe Mujica también. Mirá vos. Bueno, Santos también lo tiene porque también es progresista, como decíamos hoy, ¿no? Claro, claro, tiene una agenda progresista. Sí, una agenda progresista. Fue hace poco, en el mes de agosto, principios de agosto, que estrenó Línea con el presidente. Ponerle ese nombre en Colombia es un poco fuerte, pero es el, así se llama. Esta es la hora del chiste fácil, disculpen, bueno, quienes están del otro lado. Que haga. Juan Manuel Santos estrenó en agosto este programa, que se emite por 102 emisoras locales, todo un monopolio, podríamos decir. Y en ese programa fue justamente donde Santos criticó el discurso que llevaron adelante las FARC en Noruega. Las FARC, en un momento, Iván Márquez, el vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, criticó las leyes que intenta implementar el gobierno de Juan Manuel Santos respecto a la restitución de tierras a los campesinos desplazados por el conflicto armado. Juan Manuel Santos dijo que estos señores de las FARC, obviamente dice que se enojan porque le están quitando sus banderas. Me parece interesante esto, como quizás está blanqueando parte de su estrategia política, ¿sí? Justamente quitarle, restarle lo que es la base de sustentación, que es el tema de la tierra en Colombia, con la restitución de tierras. En realidad, la crítica que hacen los de las FARC es que se hace una restitución de tierras a ojo, ¿sí? A dedo, desde el gobierno, y los mayores territorios y los más importantes en términos de tanto de plantación como de petróleo, recordemos que Colombia sigue siendo un territorio con mucho petróleo, se la están dando a los grandes terratenientes y a las empresas transnacionales. Esa fue la crítica de las FARC, y no necesariamente el hecho de que haya una ley de restitución de tierras para las víctimas del conflicto armado. Y vámonos nomás, porque quedan 7 minutos para que sean las 10 de la noche, termine el latido americano y arranque Lobo Suelto, como todos los viernes aquí en FM Moreno. Y vamos a recorrer lo que estuvimos compartiendo con ustedes en esta tarde. Antes, una cosita. Bueno, para los que están conectados a la red de redes, y recién pudimos compartir una foto de esto que contábamos, que se está pasando el boceto a la pared para mañana pintar el mural. Recordamos la invitación, mañana a partir de las 11:30 inauguramos formalmente la casa de Irigoyen 77, digo bien ahora. Muy bien, ahora sí. Ahora me la aprendí, bien. O sea, en un par de añitos capaz que me aprendo los teléfonos también. Bueno, entonces ahí pueden ver lo que va a ser el mural que pintaremos mañana. Muy bien, vamos entonces a comenzar con el recorrido. Hablamos sobre justamente el inicio de esta segunda fase de las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Comenzaron el miércoles, el jueves hubo una conferencia de prensa donde principalmente lo que se habló es que esta no es una paz express y quedó claro que los más de 50 años de conflicto solo con las FARC, pero si contamos desde el año 1948, desde el Bogotazo, estamos hablando de mucho más, no se van a resolver porque se sienten en la mesa y en dos días se van a poner de acuerdo, pero sí que hay intenciones de diálogo, intenciones de llegar al objetivo que es la paz con justicia social. Y de Colombia nos fuimos a Cuba porque esta semana se publicó en la Gaceta Oficial el decreto de ley del Consejo de Estado que modificó la ley vigente de migración de la isla caribeña. En realidad, esta modificación va a entrar en vigencia a partir del 14 de enero del 2013. Las reformas lo que habilitan, entre otras cosas, es la posibilidad de salir del país hasta por 24 meses a cualquier ciudadano cubano que tenga pasaporte y visa del país al que vaya como destino, siempre y cuando ese país la solicite, y se elimina toda forma de pedido de solicitud especial, como lo que era conocido como la Carta Blanca, y la necesidad de que exista una invitación especial del país de destino. Los dueños de los medios de comunicación más grandes y concentrados de América se reunieron en Sao Paulo en la asamblea anual de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. Afuera del recinto, organizaciones sociales, medios de comunicación alternativos y organizaciones de trabajadores pedían por la libertad de expresión porque se lleve adelante los 20 puntos propuestos por el Foro Nacional para la Democratización de la Comunicación, algo parecido, básicamente para decirlo así, a lo que fueron los 21 puntos que llevaron adelante la Ley de Medios aquí en la Argentina. Y en Uruguay, por 17 votos sobre 31, el Senado transformó en ley el proyecto de despenalización del aborto que había votado hacía tres semanitas nada más la Cámara de Diputados, con lo que el texto pasará ahora al Poder Ejecutivo para ser aprobado. Quien es ahora presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, ya dijo a los medios que no va a vetar la ley. Este aviso cobra importancia porque, bueno, recordemos que en Uruguay en el 2008 ya se había aprobado una ley que despenalizaba el aborto y que el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó inmediatamente. Fue un debate de más de 5 horas. Todos los senadores del Frente Amplio y el legislador Jorge Sarabia del Partido Nacional aprobaron el texto. En Paraguay, presos políticos de Curuguatí están en huelga de hambre. Recordemos, a 4 meses de la masacre de Curuguatí, que llevó a Fernando Lugo la destitución de Fernando Lugo, están reclamando que no hay pruebas en su contra. El abogado defensor denuncia trabas para el acceso al expediente de los presos por la masacre de Curuguatí, que no son ni funcionarios ni policías, sino campesinos y campesinas. Estas fueron quizás las noticias más importantes que estuvimos recorriendo hoy. Vuelvo a reiterar la invitación para mañana a las 11:30 acá en Irigoyen 77, donde vamos a estar haciendo la inauguración oficial de la nueva casa de FM Moreno, y además vamos a estar pintando un mural y compartiendo algunas cosas de un pequeño buffet económico que estamos preparando, entre otras cosas que hay para hacer mañana. Sí, vamos a hacer, si entramos rapidito, varieté underground, autogestiva, expresiva, libre, circo, teatro, movimiento, música y buffet económico, mañana a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Las Catonas, ex Calleja del Sol, Las Catonas. Y nos vamos. Para a ver si tengo alguna más, porque tenemos a nuestra compañera Cecilia D'Amico que va a estar cantando mañana, así que vamos a pasarle el chivo. Se presenta junto con Se Armó, un espectáculo de arte integral, mañana a las 21 horas, puntualísimo, con muchos signos de admiración, nos dice acá. También habrá pintores en vivo, muraleando la Escuela de Circo, artistas circenses, la Cantarata Desacuerdo,